Eres más de lo que te han permitido ser. Eres más de lo que te han dicho que eres. Eres más de lo que tú mismo has imaginado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, la número 438 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Hoy estoy contigo porque quiero recordarte que eres bastante más de lo que piensas que eres, que no eres lo que te ha pasado, que eres lo que decidas ser. Algo más que todas tus batallas perdidas o tus horas de desconsuelo. Por favor, no pienses que eres parte de aquello que te ha hecho daño. Lo que ves en el reflejo de tu espejo es el presente y es la actitud que tienes ahora. ¿Quieres borrar? ¿Quieres aceptar? ¿Y quieres superarte para ser alguien más hermoso, más fuerte y más digno? Esta es la pregunta para empezar nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche. Espero que te guste. Vamos a empezar. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Has podido alguna vez decirle a algo del pasado, mira, ya no me dueles, no me desvelas, no me atormentas? Soy bastante más fuerte que todas las heridas que me hiciste. Y no te miro con lágrimas, más bien al contrario. Me levanto porque soy lo que deseo ser. Alguien estupendo que sonríe con pasión al presente. Para fluir en calma y en armonía y vibrar de entusiasmo y valor y abrirle tus ventanas a la alegría, recuérdate quién eres en tu interior. Tu esencia es amor, tu esencia es perfecta, es pura y no necesita nada de lo de fuera. Por eso, si tu vida se vuelve dura, acuérdate de quién eres en tu interior. Y en esas tardes grises, cuando la pena nuble tu perspectiva con su dolor para librarte pronto de esa cadena, recuerda quién eres en tu interior. Es luminosa la senda por la que vas a transcurrir gracias a tus dones. Nada llega a tu vida si no es para mejor. Pero que no se debiliten tus convicciones. Recuerda quién eres en tu interior. Porque tu luz se expande, tu intuición se hace cada vez mayor. Pero si alguna vez olvidas que eres tan grande, recuerda quién eres en tu interior. Encarna tu energía, esa que tienes dentro, esa que es tan pura y tan alta. Sueña, vive, sé coherente contigo mismo y lo sabes que eres un ser único en esta creación, que estás destinado a ser feliz, estar bien. Eres un ser maravilloso, tienes fuerza, está dentro de ti. No busques fuera. De esa manera solo vas a perder tu tiempo. Asume que tú estás hecho de luz y de amor, y que eso es lo que puedes dar. Por eso vete con confianza hacia tus sueños. Vive la vida que realmente has imaginado. Nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, para vivir una nueva historia o para construir un nuevo sueño. Sabes que el hecho de que existas no es producto de la casualidad. El universo sería diferente si tú no estuvieras. Por eso es importante que estés aquí. Date cuenta de quién eres. Abre tus alas. Emprende el vuelo. Cierra todas las puertas a las dudas. Cada mañana depende de ti para construir un mundo mejor. Y entonces, ¡ay, entonces! Ya no hará falta más. Por eso recuerda quién eres en tu interior. Nunca lo olvides. ¿Sabes una cosa? Ya no eres ese niño que se gritaba a sí mismo constantemente lo torpe que eras y que todo lo hacías mal. Ahora, ante eso, ante ese pasado, ante esa voz que de momento parece que se ha callado, se abre un camino muy diferente. Porque tú eres realmente la persona que se ha demostrado a sí misma que es hábil y sabes que puedes y haces las cosas bien. Entre revivir ese trauma del pasado y cómo reacciones en el presente, se abre todo un camino. Y esta es tu lucha personal. Es profunda, pero al mismo tiempo es delicada. Se trata simplemente de ir uniendo esos pedacitos rotos que tenemos todos dentro. Y el hilo que podemos usar es el de la autoestima. Los botones que tenemos que unir son los de la esperanza. Y de esa manera, poco a poco, vamos reconstruyéndonos. Mira, es una tarea que no puede hacer nadie por ti. Muchas personas te pueden ayudar, pueden darte una orientación y pueden, desde luego, decirte cómo lo ven, que no es poco. Pero quien tiene que enhebrar la aguja, quien tiene que remodelarse a sí mismo, solamente eres tú. Y esto no se soluciona de un día para otro, porque el tiempo, al contrario de lo que dicen, no borra el dolor del ayer, simplemente nos transforma. Y si eres capaz de haber eliminado lo malo, avanzarás hacia tu horizonte personal de una manera más madura, más valiente y, por supuesto, renovada. Cita con la noche. Es como un viaje por un río. En algún momento van a aparecer torrentes donde la fuerza nos va a llevar, nos puede embestir e incluso nos puede sumergir en el fondo. Tenemos que saber navegar por las aguas de la vida. A veces están en calma, pero otras veces llegan imprevistos. Por eso lo que se requiere por encima de todo es llevar una estrategia emocional correcta. Seamos conscientes que ante la adversidad, nuestro cerebro va a reaccionar de una manera bastante primitiva y con unos mecanismos de defensa. Por ejemplo, a veces tenemos estrés en nuestra vida Y otras veces, cuando nos pasa algo, nos defendemos con miedo, porque nos sentimos indefensos. Y a veces anticipamos el futuro de una manera negativa. Cuando no sabemos gestionar esto, nos convertimos en una hoja que, pues que el viento lo puede llevar a cualquier lado. Nosotros tenemos que saber mantener el equilibrio. Cuando nos encontremos desasosegados, ese rumrum que tenemos dentro de ese pensamiento negativo, los miedos o incluso el resentimiento son como piedras que hacen que nos vayamos hundiendo en el río de nuestra vida. Date cuenta de que los hechos del pasado nos pueden enturbiar el presente. Tenemos que desmenuzarlos y tenemos que comprender en qué nos están afectando tanto. Y una vez que sabemos cómo nos alejan de lo que de verdad nos gustaría ser en el momento presente, es entonces cuando tenemos que afrontarlos. Tú no eres los errores del ayer. Tú no eres quien te negó su amor. Tampoco eres quien te menospreció en algún momento o quien te dejó por otra persona. Pero no es tanto cuestión de qué es lo que no eres, sino lo que te gustaría ser de verdad. Por eso mírate a ti mismo. ¿A dónde quieres dirigir tu vida? ¿Y el río en el que estás realmente va ahí? Porque a lo mejor tienes que elegir otro camino. En realidad lo que somos es la actitud que tenemos ante la vida. La mente interpreta, evalúa y afronta cada acto a través de la autoestima y a través de la esperanza. No te dejes llevar solamente por el río. Lucha cada día por aquello que realmente deseas ser. Y recuerda que a veces es mejor olvidar lo que sientes y recordar lo que de verdad mereces. Igual te está pasando ahora o lo has pensado en algún momento, ¿por qué nadie valora lo que soy y lo que hago? ¿Por qué siempre llego tarde? Pues mira, porque la vida está llena de decisiones, tienes muchos caminos para elegir el tuyo y tú lo decides. Ante las personas que te pueden afectar o no, pues tú decides qué coges o qué rechazas. Y hay problemas en los que la solución puede que tú no la tengas. Pues no te angusties. Intenta mostrarte sereno, sobre todo en los momentos en los que eso no depende de ti. Claro que hay personas a las que amamos y que nos han fallado, pero está en tus manos el poder perdonar o el permitir que la venganza o el rencor se apoderen de ti. Hay circunstancias externas ajenas totalmente a nuestra voluntad, pero puedes actuar para que eso no te afecte, que no te cambie tu vida. En la medida en que puedas, maneja tus emociones, controla tu vida, elige realmente cómo quieres ser. Suponiendo que hasta ahora has sido una persona pesimista y triste, y suponiendo que te gustaría cambiar eso, ¿tú crees que puedes hacerlo? Pues mira, no es fácil desde luego, pero claro que se puede. Una parte de la felicidad nuestra, según dicen los expertos, está determinada por nuestros genes, pero hay otros que son muy importantes, que son factores determinantes de nuestro entorno y de las experiencias que hemos vivido que no se pueden cambiar. Nadie es quien para decirte a ti qué es mejor o qué es peor para tu vida, porque eres tú quien decides qué hacer, a dónde ir, con quién estar y cómo responder a cada circunstancia de la vida, por muy dolorosa y por muy estresante que pueda ser. Son pequeñas decisiones que realizas cada día. Eso es lo que te va cambiando, lo que te va llevando hacia ese cambio que deseas. Esas pequeñitas acciones van sumando y no te das cuenta, y resulta que llevas ya un buen trecho del camino recorrido. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, cómo van cambiando las relaciones, cualquiera que hayas tenido desde el principio hasta el día de hoy? Y por ejemplo, si tienes estudios, has visto cómo han cambiado las cosas desde el día en que empezaste hasta el día en que los terminaste. Esa diferencia que hay en ti es la suma de esos pequeños momentos que has hecho día a día. Así es como se puede cambiar la actitud ante la vida. Porque si quieres ser una persona más feliz, más relajada, más optimista, tendrás que tomar a diario decisiones que te acerquen precisamente a esta meta. ¿Y cómo se pueden dar pasos para ir consiguiendo ser una persona así? Pues mira, te voy a dar tres ideas que puedes hacer ya desde ahora. Cuando te levantes, empieza haciéndolo pensando en algo bueno. Es muy difícil que un día te salga bien si ya desde el momento en que abres los ojos piensas que estás metido en un lodazal. Con la práctica, aprenderemos que cada vez cuesta menos apretar la pausa cuando los pensamientos negativos aparecen. Es bueno también practicar la gratitud. Y desde luego esto se nota al poco tiempo de empezar. Valora lo que tienes, que aunque parezca poco, ayuda mucho en el estado de ánimo. Además de pensar en algo bueno cuando te levantes, haz ejercicio a diario, o por lo menos ríete más. Aunque pienses que poco puede hacer, más bien es lo contrario. Te ayuda física y anímicamente. Y si encuentras la risa, encontrarás tu salud. Es prácticamente imposible estar agobiado y reírse al mismo tiempo. Y una tercera cosa. Nutre tus buenas relaciones. Está bien ser amable y ser generoso, pero hazlo con gente positiva, no con gente negativa. No con gente que te hace comentarios hirientes. Échale sentido del humor y cuida las relaciones con las personas que sí te importan. Son pequeñas cosas que haciéndolas constantemente pueden irte cambiando. Y ya sabes que los cambios que más valen son aquellos que se hacen poco a poco. Si tú quieres ser más fuerte, quieres amar, quieres bailar y quieres reírte, hazlo. Sobre todo que el camino que hayas elegido es el que realmente quieres, porque quieres ser así. Pues eliges ese camino, en él nos encontraremos. Yo creo que a todos nos pasa que hay días en los que estamos encantados con nosotros mismos y gritarías al mundo entero que te gusta mucho como eres, incluyendo tus locuras. Incluyendo también los días malos, los miedos, los defectos. Pero también hay otros días en los que tirarías todo por la borda, porque eres así y crees que no puedes cambiar. Hay días en los que sientes que todo lo que has vivido ha merecido realmente la pena, que no cambiarías nada del pasado porque cada uno de esos momentos te ha llevado hasta lo que eres ahora, hasta lo que vives ahora. Hay días en los que eres más consciente, más que nunca, que tu día a día está lleno de pequeñas cosas que llenan de sentido todo lo que eres y todo lo que haces. Hay días en los que te sientes feliz, sin importar el porqué, sin importar el cómo. Esos son los días que realmente merecen la pena. Esos días en los que decides ser, porque quieres, porque te llena y simplemente porque eres así. Eres lo que tú decides ser. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Está absolutamente llena de decisiones. Tú decides el camino. Si alguien a quien amas te falló o se equivocó, tú decides si le perdonas o dejas que se apodere de ti el rencor y el odio. Solo tú sabes cómo conseguir paz para tu alma. Si se presentan problemas que puedan tener o no solución, pues decides si te angustias o lo tomas con una cierta serenidad. Si te caes en tu camino, decides si te levantas o no. Si continúas o no, si te quedas lamentándote y esperando a que otros te mimen, o si por el contrario te levantas con esfuerzo y con sacrificio. Tenemos un mundo en el que hay tantos caminos que tomar que tienes que decidir para tu vida qué es lo que realmente deseas, qué es lo que realmente puede hacerte feliz, pero feliz de verdad. Y es que, al fin y al cabo, tú eres el único responsable de tu propia felicidad. Si tú tomas la decisión de cambiar tu vida, si cada mañana al levantarte estás convencido de que serás feliz en ese día, realmente lo vas a ser. Por eso no entregues el poder de tu felicidad a otras personas. Tú decides ser miserable o no por culpa de los demás. No niegues que tú eres responsable de tu propia felicidad. Esos momentos en los que estás triste porque no te han contestado como tú esperabas, o estás molesto porque no te entienden como deberían, no entregues a los demás ese poder, ese lo tienes tú. Muchas personas piensan que si los demás hicieran algo estaría mucho mejor, y no es así, ni muchísimo menos. ¿Tú crees que puedes cambiar la actitud de otras personas? Pues claro que no. Porque tú eres responsable de tus propias acciones, responsable de tu felicidad. ¿Qué haces para alcanzar tus objetivos? ¿Tú quieres de verdad dejar de tener problemas en tu trabajo, por ejemplo, por llegar tarde? Pues levántate antes, no pierdas tiempo. ¿Crees tú que serías más feliz en otro lugar, en otro trabajo, viviendo con otra persona o en otro sitio? Pues busca alternativas, sé dueño de tu vida y haz lo que debas para sentirte mejor. Sé responsable de tus propias actitudes. Eres responsable también de tu felicidad. Y actitud es una disposición de ánimo que lo manifiestas, y no solo ante ti, sino también ante los demás. No veas la vida pasar. Haz lo que tú debas y decide ser más feliz. Por eso, en el presente, sin tener nada en cuenta el pasado, ahora es cuando tienes el poder para decidir lo que realmente quieras ser. Y te animo a eso precisamente, a que esa decisión la tomes consciente de que ahí es donde realmente quieres llegar. Y seguro que conociendo el camino, lo vas a recorrer con una mayor ilusión. El día tiene pequeñas cosas, pero si las juntas todas, pueden ser mágicas, pueden ser increíbles. Tú eres el resultado de un proceso muy largo, de juntar muchos elementos. No lo destruyas, construye sobre ello, arregla lo que tengas mal y refuerza aquello que te guste. Nadie como tú sabe lo que realmente quiere conseguir. Por eso es tu momento para tomar las decisiones que desees y sobre todo que llegues hasta donde quieras llegar. Queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche, en este capítulo de agradecimientos, en primer lugar, quiero mencionar a Guadalupe, que envió a través de un mensaje privado de Facebook realmente la motivación de este episodio, el de que ser feliz es una decisión tuya, que recuerdes realmente quién eres. Gracias también a todos aquellos que nos enviáis mensajes a través, por ejemplo, de la plataforma de iVoox. Gracias a Carmen, que nos da gracias por volver. Gracias a alguien, que no dejó su nombre, pero dice que es un mensaje maravilloso y alentador. Gracias a Calabús, que nos dice gracias por el audio tan interesante y cómo la mentira termina con todo. Saludos y feliz Navidad. Pues también feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Gracias a Tusi, que está feliz de escucharnos, que nos da su abrazo. Gracias a Onagra, que nos dice excelente. Gracias a Gloria Elena, que nos desea también feliz Navidad. Gracias a quien nos da las gracias al mismo tiempo por compartir tanto, que estos audios aparecieron hace poco en su camino y nos da un abrazo desde el alma, corazón y cuerpo. Muchas bendiciones también para ti. Y gracias a Francisco, que nos dice que evitar la mentira es una lucha consigo mismo. Gracias, amigos, por ser parte de Cita con la Noche. Nos encontramos dentro de poco, como siempre aquí, en Cita con la Noche.